Ulises. Aquí llega la iglesia, la iglesia. Y mucho más que un superhéroe, mucho más que un guerrero de serie, es que tú eres sobrenatural. Para ti no existe debilidad, solo una llamada y respondes. El problema nunca te escondes. Y no me has fallado, tú no me has dejado, dejado. Y es que tú llegas a tiempo, siempre que yo te clamo. Cuando más te necesito, me comunico, me has salvado. Y es que tú llegas a tiempo, siempre que yo comparan con tus poderes y hazañas. En el momento preciso tú llegas, nunca llegas tarde, sin haber te elevas, vuelas con tu poder incalculable y tu fidelidad incomparable. Y es que tú llegas a tiempo, siempre que yo te clamo. Cuando más te necesito, me comunico, me has salvado. Y es que tú llegas a tiempo, siempre que yo te clamo. Cuando más te más te necesito, me comunico, me has salvado.